Buenas noches. A ver quién viene a bajarme. Un chivo dijo en el cerro. Por ahí dicen que mi carne la andan queriendo los perros. Para que puedan comerme, tienen que pelarme el cuero. La vaca nos da la leche, la gallina los blanquillos. Eso es lo que me sobra para calarle al gatillo. Aunque me queme la lumbre, nunca me vengo amarillo. La guerra está declarada, es mi enemigo el gobierno. Tengo gente bien armada, con R chivo y con cuerno. Con una orden de jefe, se meten al mismo infierno. Yo tengo gente cuidando, con foro de 30 rojo. Para mirar en la noche, lo que no me dan los ojos. Hay mucha lana invertida, para descuidar el negocio. ¡Sigue, señor, compadre! ¡Cierro, pariente! ¡Es un compadre! ¡Compadrito! Y así es la banda para viejo, pariente. ¡Seguro, compadre! Cuando venga el mosco verde a fumigarme las flores, mis jardineros lo bajan con arma de las mejores. Estoy muy bien preparado para hacerle frente, señores. Voy a mandar un mensaje de parte de los cuatro vientos, los que han venido a tomarme. Si vieran cuando lo siento, gente le atome al chivo. Si me pierden, me muerto. En la Sierra de Sonora, de Sinaloa y Durango, tengo motitas sembradas, se los estoy avisando. Por si quieren fumigarla, los voy a estar esperando. Por acá, ¿eh?